Juan Pablo, muchas gracias. Y bueno, haciendo un poco alusión a la canción, lo que sí se puede comprar en la ciudad de Santa Rosa y ahora se consiguen son las tarjetas SUBE. Porque hasta hace unos días, donde hablábamos con el gerente del EMTU, no se conseguían tarjetas SUBE. Ahora ya hay en algunos comercios tarjetas SUBE para poder comprar. ¿A cuánto se consiguen? Entre 150 y 170 pesos. La Municipalidad de Santa Rosa avisó ayer que habilitó un lugar para poder comprar la tarjeta SUBE, en este caso en la terminal de ómnibus. En ese lugar, sobre todo el alumnado de la escuela secundaria y primaria que están debiendo algunas materias y tienen que trasladarse a los distintos colegios, ya pueden hacer el trámite aquí en la terminal de ómnibus. ¿Cuál es la novedad? Y esto es lo que van a anunciar la semana que viene oficialmente desde la Municipalidad de Santa Rosa, es que se tomó la decisión, o se va a tomar la decisión, de que haya puestos itinerantes de venta de tarjetas SUBE en distintos barrios de la ciudad de Santa Rosa. Esa es una buena decisión que va a tomar o que ha tomado la municipalidad y que la va a anunciar la semana que viene, y tiene que ver con, en algunos lugares puntuales de la ciudad de Santa Rosa, se van a poder conseguir las tarjetas SUBE, las van a poder comprar, y la municipalidad va a destinar lugares puntuales donde en algunos horarios puntuales del día se van a poder comprar esa tarjeta SUBE, que según nos decían algunos funcionarios, que por ahora no tienen a adelantar esta información que nosotros estamos contando, se va a conseguir entre 150 y 170 pesos. Pero la novedad y también lo importante es que si alguna persona hoy en día quiere renovar su tarjeta o comprar una nueva, en algunos comercios de la ciudad de Santa Rosa ya hay disponibilidad de tarjeta SUBE. Esa es una buena noticia. Y también a partir del mes de marzo, que van a comenzar las clases en la provincia de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa, se van a poder conseguir tarjeta SUBE en distintos puntos de la ciudad de Santa Rosa, sobre todo en algunos barrios. Perfecto. Le sumamos a esta información que hay en principio alguna imprecisión respecto de cómo impactará tanto en el EMTU como en la provincia en general el nuevo formato de distribución del subsidio para el transporte. No hay números finitos, concretos. A La Pampa le llega igual el 1% del subsidio nacional. Eso es lo que le llega al subsidio de transporte. Claro. Recordemos que el EMTU prevé su año en principio con un déficit de 3 millones de pesos, más o menos, que podría estar compensado en algún punto por este subsidio, pero todavía no se conoce con precisión cuánta plata es. Y lo otro, Mauro, es sí, que en la línea Santa Rosa-Toay, que está funcionando en emergencia en este momento, el Dumas está contratado por 6 meses, hasta junio, se le cayó su servicio adjudicado en su momento, se llamaron a 2 licitaciones y las 2 quedaron desiertas. Bueno, va a haber otra en abril, con la esperanza de que a alguien le interese hacerse cargo de ese servicio. Veremos. Claro, y también respecto a eso, Juan Pablo, nosotros en este rato y también el día de ayer estuvimos intentando tener la palabra oficial tanto de funcionarios provinciales como municipales, y por ahora nadie quiere salir a hablar, sobre todo para contar cuánto va a ser este subsidio provincial al transporte, en cuánto va a beneficiar y sobre todo si se va a trasladar el beneficio al usuario o a la usuaria común. Y también en la municipalidad por ahora no quieren hablar respecto a esto de la tarjeta SUBE, por eso lo estamos comentando como información que seguramente se va a oficializar en unos días, pero no es tan fácil conseguir palabras oficiales para que confirmen esta info que estamos dando.